Vamos a comentar el libro de hoy. Por ahí venimos de libros pesados, vamos a un libro más liviano. Más liviano. Fíjate que está, bueno, para la gente vamos a decir que tiene una tapa qué bastante linda. Sí, porque es una tapa hecha con letra manuscrita. Y el cartelito. Hermosa. Un hostal en los Pirineos. De Julia Stagg. Creo que debe tener bastante de autobiográfico. La autora no la conozco. Supuestamente con la contratapa sí. Del libro dice que vive en los Pirineos. Uf. Y que precisamente tiene un emprendimiento así. ¿Qué es esto del hostal? Y bueno, ¿cuál es el nudo del libro? Un pueblito muy, muy perdido en los Pirineos franceses, muy chiquito el pueblito, al que llegás por un camino vecinal, tiene un pequeño restaurante que los dueños ya dejan de lado, y el restaurante tiene también el envejecimiento natural de un montón de años, al que acostumbraba a ir el pueblo, del pueblito ese acostumbraba... Era como el restaurante del pueblo. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué ¿cuál es el sentido del libro? El sentido del libro es que un matrimonio de un ingeniero y una mujer inglesa compran el hotel y el restaurante, sí. y ahí empieza el calvario. ¿Por qué? Porque no debe haber nada peor que la cocina francesa compitiendo con la cocina inglesa, ¿no? Claro. Los franceses no podían admitir que se fueran a instalar en ese pueblito dos ingleses con la amplitud de la que ellos consideraban su cocina. Pero ellos lo compran para seguirlo trabajando. Sí, para seguirlo trabajando. Ah. Y ahí empiezan a aparecer las cosas que rescatás de un libro, ¿no? Que son las pequeñas internas de discriminación, si querés, por la nacionalidad. Porque si este inglés se van a venir a cocinar acá, que lo único que pueden tomar es el té de las 5. Sí. Y bueno, y a su vez, la participación también de los intereses económicos, el que sería como el intendente del pueblito, ya tenía destinado a quién tenía que seguir. Entonces empiezan a tener una pequeña guerra interna con lo que sería bromatología. Es decir, antes de inaugurar, 24 horas antes le mandan una inspección, y bueno, en un edificio tan viejo había algún detalle menor, pero ellos habían trabajado contra el reloj. Bueno, en realidad la mezcla es eso y no más que eso. Eso permite de algún modo llevar la trama. Hay también alguna persona en el lugar que va a generar una historia de amor también. Hay alguna cuestión también de dramatismo, porque en la vida de estas personas pasan cosas. Hay una mujer que es la mejor fiel de la iglesia, pero que es comunista. Ajá. Entonces es una contradicción. Bueno, en realidad me parece que es un libro... Yo no hay libros livianos y pesados. Digo que es un libro que por ahí a la gente le va... Llevadero, digamos. Sí, absolutamente. Te va a ir enganchando un poco y ver cómo se puede... De alguna manera, con tolerancia y con la comprensión, y como en todos los casos, cuando vos te mudás en un lugar, los vecinos te saludan un poco, después un poco más, después te conocen. Claro, por eso dicen que cuando uno se muda está tan estresado, ¿no? Porque es uno de los motivos bueno, de... imagínate en el medio de una nevada, en un hotel bastante destruido, poniendo plata, casi, porque pues inclusive están los detalles de la plata que habían puesto, que no terminaban de arreglar nunca, y encima todo le en contra. Cae eso. Pero claro. Bueno... Está bueno, tiene algún dejo de alguna sonrisa te provoca y algún grado de dolor también, porque pasa la vida. Claro. Pasa la vida. La historia así de que, una familia. Sí, Julia Stagg, de vuelta, la editorial es Roca Editorial. Bueno. El libro de esta semana. Y bueno, vamos a hacer dos cosas ahora. Sí. Primero teníamos que sortear el libro. Tenemos un previo. El libro de esta semana que íbamos a sortear es La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, y tengo como ganadora Ana María con el terminación 181. Bien. Así que a partir de ahora, Ana María con 181, que se, bueno, se acerca a la radio después de las 4 de la tarde va a estar en la recepción. Muy bien. Y esta semana vamos a iniciar, mejor dicho este mes, un clásico de siempre, bueno, que mucha gente ha leído, otra no, y en el que no lo leyó, esto fue llevado al cine, también El nombre de la rosa, de Humberto Eco, así que arrancamos desde ahora, para durante el mes de agosto. ¡Qué lindo! Vamos a sortear esto. Vamos a sortear, así que bueno, ya pueden empezar a anotarse. Sí, y yo te quería, en vez de cerrar hoy con la frase del día, yo te escuché temprano hoy, muy temprano, 6, 7 de la mañana, por ahí, con el tema de los meses, el mes de agosto. Entonces, claro, porque fue un chascarrillo, porque resulta que Omar me dijo en un momento, se fue julio. Y yo le digo, ¿qué es julio? Claro, sí, y se me rió de acá a Luján. Y en realidad me puse a buscar. Lo escuché, bueno, en realidad me tomé el trabajo de buscar en uno de los libros de un tipo que hizo una historia de las palabras que hemos traído muchas veces, el nombre de los meses, y hay una explicación, bueno, mucha gente la debe saber, pero lo recordamos, y en vez de frase cerramos con esto. Dale, está bueno. Bueno, enero viene de llano, de Janus en latín, que era el dios romano de los pórticos y también de los comienzos. Claro. Enero, el primer mes. Febrero, el mes más corto de nuestro calendario, fue primitivamente en Roma el último del calendario. Viene de februare, quiere decir purificar, y el mes después tomó el nombre de februaris en español y pasó a febrero después. Los romanos tomaron de marzo. Soy un extraterrestre entonces. El nombre del tercer mes del año, el dios de la guerra, que de ahí vienen Martes, Marcial, Marcelo, Martín, Martinete y el apellido Martínez. Mira. ¡Qué bárbaro! Pues yo nací en marzo, justo. Bien. Viene de Aprilis, que era el mes que los romanos consagraban a Venus. Ah. Según algunos, provenía de Afrodita, que era el nombre griego de Venus. La diosa Venus para los romanos era la Afrodita griega. Pero es más probable que se origine en el verbo aprire, que quiere decir abrir. A causa de la apertura de los brotes, porque en abril es la primavera de ese hemisferio. De allá, claro, sí. claro. Bueno, mayo, en homenaje a la diosa Maia, diosa romana de origen oscuro, dice, y otros la vinculan, otros autores la vinculan con los mayores, que eran, según la edad, se homenajeaba a la gente mayor. Grande. En mayo. Mirá vos. Bueno, junio probablemente proviene de Juno, la diosa de la maternidad. Otros estudiosos dicen que provendría de Juniores o Juniores, mes consagrado en la antigua Roma a la ceremonia destinada a los más jóvenes. Ajá. Julio. Julio viene de Julius, de Julio César. De Julio César. Como dijiste. Agosto, el octavo mes del actual calendario, fue así llamado en honor al emperador Augusto. Claro. Anteriormente, Augusto, cuando el año comenzó, lo que pasa es que el año romano empezaba en marzo, y ahora vas a ver por qué venía el cambio. Entonces, en marzo se lo conocía como Sextilis Agosto. Claro, porque empezaba en marzo, en el sexto mes. Exactamente. Septiembre, septiembre viene de séptimo, por esto que te digo. Octubre viene de octavo. De ocho, claro, porque empezaba en marzo. Noviembre viene de nueve. Y diciembre viene de diez. Décimo. Ay, sí. No sabía, qué bárbaro. Hasta cerca del año 153 a.C. empezaba en Roma en el mes de marzo y continúa con el décimo mes, llamado por eso diciembre, de decem, diez en latín. Sí, ahora, ¿por qué enero entonces los comienzos si se vendría, bueno, a ser cuando se cambia el calendario? Final. Cuando, para no, ellos. Bueno, cuando se cambia el calendario y el año empieza, el año nuestro tiene 12 meses y empieza en enero, claro. De ahí viene Janus. Me encantó. Bueno, me hiciste trabajar temprano, mirá con los recortecitos. Te disparé la inquietud. Mirá, todo recortado a tijera y fotocopiado. Bueno, listo. Gracias, Daniel. Y si Dios quiere, nos vemos hasta el próximo miércoles.